que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Otro año que vivimos en peligro, con las derechas en alza, con el fascismo recargado, con la bicicleta del neoliberalismo andando. Otro año donde se multiplicaron las miserias y las ganancias fueron para unos pocos. Otro año con más presos políticos, con más justicia al servicio del poder, con más mano dura en las calles. El año en que la deuda externa creció como nunca, en que el país quedó a merced del FMI. El año que las mujeres ganaron las calles, se debatió el aborto legal en el Congreso y el escrache al patriarcado se viralizó en las jóvenes. El año en que amanecimos horrorizados por los desalojos en Juárez Celman, por la persecución constante a los mapuches. El año donde un fascista llegó a la presidencia de Brasil con los votos de los medios, con los miedos en las redes, con la inercia golpista. El año donde las universidades se defendieron del ajuste con la digna memoria de la reforma del 18, pero también con la vergüenza de los estudiantes de las tomas judicializados. El año en que las asambleas vecinales le pusieron un freno al desmonte. Punilla, Candonga, Unquillo, José de la Quintana, Calera, no se tocan. Otro año, en un mundo hostil, en manos de seres insensibles, codiciosos y predadores, pero el año en que la esperanza latinoamericana renace en México, las luchas continúan. El evidente daño del capitalismo voraz nos pone al límite. La brutal manipulación informativa alerta a la crítica. Los derechos que facultan nos interpelan desde la urgencia. La libertad de los cuerpos codificados nos moviliza. Sin la conciencia de Bayer, sin el charango de Torres, sin las fantasías de Bodoc, sin la voz de Areta, sin la lucidez de Smukler, o con lo que sepamos hacer para llenar sus ausencias, aquí estaremos cruzando la frontera de lo imposible, soñando despiertos. Otro mundo. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? ¿A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía? ¿A los cuantos presos por su ideología? ¿A los cuantos muertos a cuánta unidad se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen, si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, la última de este 2018 año gregoriano. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia, y acá estoy, aunque no lo crea, re feliz. ¿Por qué? Y tengo a Milagro Salas en su casa. Ah, bien, bien, eso es muy bueno. ¿Qué más? Tengo un columnista nuevo en el programa que me re enorgullece. Pero me lo sacó, ahí lleva a dar ahí la pistita, qué sé yo. Bueno, está bien, disfrútelo. Me enorgullecen todos, pero el nuevo, ay, pero un abrazo gigante para él, para mi alma en realidad, que este nuevo columnista esté acá en el Club de la Pluma. Y bueno, así, terminando el año con estas cuestiones colectivas que son tan duras, y en lo personal, bien, en lo personal con la convicción de que estamos siempre dando todo lo que podemos, sin regatearle nada a la vida ni a nadie. Sí, hablando de darle todo lo que uno puede, hubo alguien que dio toda su vida por un ideal, por ideas, por propuestas, luchó en defensa de los originarios, en defensa de los excluidos, en defensa de los invisibilizados, luchó en contra de las corporaciones, luchó en contra de los terratenientes, en contra de los monopolios, en contra de todo lo que significase lo peor para el resto de la sociedad. Y me estoy refiriendo a alguien que tuve el gusto de conocer, el gusto de dialogar con él, el gusto de disfrutarlo en una cena que para mí será inolvidable, desde aquel momento ya fue inolvidable. Y hoy en la columna de Derechos Humanos, Norma Ríos, nuestra compañera, hace referencia a esta figura que en esta semana se lo ha despedido multitudinariamente en su barrio, ahí en Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Osvaldo Bayer. Una pérdida no por esperada, menos lamentada, ¿no? Como ya alguien dijo, nadie nos ha dicho que la vida no termine. Solo que, bueno, algunas vidas nos parecen imprescindibles. Y quiero decir que junto con la muerte de Chávez y junto con la muerte de Fidel, son las muertes más sentidas por nosotros. Pero sabemos ya que los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Sabemos que están sembrados y que sus semillas adornan, florecen, iluminan la lucha de cada uno de nosotros por el resto de la historia de este planeta. Y hablando de Osvaldo Bayer, me quedó entre muchísimas cosas. En estos días me ha resonado mucho esa placa que reproducía algunas de sus frases cuando expresaba algo así como viví al pedo, ¿por qué votaron a esta basura, a estos impresentables? Y yo, como muchos y muchas, le responderíamos, no, Osvaldo, no viviste al pedo para nada, por lo menos tuviste la posibilidad de sembrar en muchos de nosotros tu lucha, tus convicciones, tus ideas, y que eso no es poco, no es poco para nada. Que le hayan votado a estos miserables que hoy están a cargo de la dictocracia en la Argentina, y bueno, creo que van a tener que saldar cuentas quienes han puesto su voto de manera inconsciente, enfermiza, irresponsable, egoísta, pero además, hay otros factores, ¿no?, que han incidido para que estos miserables estén ahí en el poder. Así que, Osvaldo, no viviste al pedo, para nada. Hay pocas grandezas conscientes como las de Osvaldo, conocemos un par, pero estas posiciones en las que las personas pueden ser apasionadas, luchadoras, sistemáticas en su manera de llevar adelante sus convicciones, saber con toda certeza que siempre están perdiendo y no obstante no restarle ni un ápice de energía ni de lucidez a su manera de estar y de hacer en el mundo. Realmente un ejemplo como pocos, aunque conocemos, como ya dije, otros, de los que pueden seguir adelante con los ojos abiertos, sin falsos optimismos, ¿no? Al estilo de Saramago, al estilo de, más modestamente, de Alejandro Dolina, gente que con los ojos abiertos, con un nivel de tino en sus reflexiones, con una certeza de no estar siendo señeros ni estar teniendo seguidores, digamos. No obstante, capaces de sostener cada vez con más pureza sus convicciones, nos hace feliz. ¿Y cómo es esa frase que usted rescataba de un reportaje que le hacían a Liliana López Poresi y citaba a Nietzsche? ¿Cuál era la frase? ¿Será que habré nacido póstumo? ¿Será que Osvaldo nació póstumo? ¿No? ¿Usted qué dice? Y evidentemente es un adelantado a su tiempo, una persona de unas dimensiones que deslumbran, digamos, que son como avatares, les dirían en algún tipo de religiones. Sí, creo que es probablemente alguien que nació póstumo. Nosotros en nuestro programa, en este que venimos desarrollando, poniendo adelante hace más de 14 años, lo hacemos con la suficiente convicción de que no hay festejos, no hay fechas, no hay ocasión en que prácticamente no hay ocasión en que tengamos que tomarnos licencias, porque consideramos que en las luchas las licencias no son posibles, las luchas siguen, permanecen, hasta tanto logremos vencer, logremos dar una buena batalla y vencer. En fin, por eso el Club de la Pluma no se detiene, el Club de la Pluma continúa aquí en esta radio web que hemos iniciado por a fines de septiembre de este año, cuando nos quitaron del aire, de la FM, y va a continuar durante todo lo que ustedes consideran las vacaciones, enero, febrero, y así seguiremos mientras el aliento nos siga perteneciendo. Profesora Gabriela Fernández, ¿algo más para agregar en esta apertura? ¿Algún deseo? ¿Algo o lo deja para el final? Mire, los deseos que tenemos ya los hemos dicho muchas veces, podemos dejarlos para el final, pero bueno, sí queremos decirle a la gente que más allá de este balance que siempre nos termina resultando positivo porque somos de rescatar a los luchadores, en rigor, si uno lee las noticias, digo, ¿no estamos tocando fondo? Yo creo que ya estamos en un cuarto, quinto subsuelo. O pero... sea, ya empezamos a cavar, digamos. Sí, ya estoy viendo la cara de los japoneses, creo. O de los chinos, no sé, del otro lado. Porque, no porque no me gusten sus rostros, simplemente por esta metáfora que usted citó. La situación del país está sumamente complicada a nivel económico, a nivel social. Pero pareciera... Y algunos sostienen que son los medios monopólicos los que desdibujan esa realidad lamentable y la gente no se entera de qué es lo que ocurre en las calles. Y discúlpenme, los medios monopólicos han hecho un montón de cagadas, se han mandado un montón de cagadas durante todos estos años donde han hecho un trabajo impecable al servicio de los miserables. Pero hay una cuota importante de la sociedad que también le importa un carajo de nadie y miran hacia otro lado. Y mientras no les toquen esos los intereses que ellos tienen, alguna cuenta bancaria, algún ahorro, algo de lo que realmente se lamente, se puedan llegar a lamentar, mientras no les toquen eso, a esa gente le va a seguir importando un carajo que al pobre de al lado se le cierra el estómago por no poder comer. Le va a seguir ocurriendo, esto va a seguir ocurriendo, porque los tipos que están ahora no son improvisados, saben perfectamente lo que vinieron a hacer y en el tiempo en que lo vinieron a hacer. Y no les importa, creo que no les importa realmente si tienen una reelección. Creo que ellos apuestan a no tenerla, porque ya el daño que tenían que hacer lo hicieron. Peor, no nos puede ir, porque ya nos endeudaron por 3, 4, 5 generaciones y lo que se viene a partir del 2019 va a ser 3 o 4 veces peor de lo que hemos padecido hasta ahora. Y estos tipos saben perfectamente, pero también lo saben aquellos que no les tocaron el culo todavía, aquellos que tibiamente se animan a esgrimir una cacerola, pero ¿sabes qué? Esos miserables como los que nos gobiernan todavía no los tocaron para poder hacerlo. Lo que hicieron en el 2001, ¿sí? El corralito estuvo y ese corralito fue el que desató el vendaval contra aquellos que estaban en la casa de gobierno. Hoy, no creo que sea así, el panorama es completamente distinto, más allá de que nos han destruido todas las instituciones y toda la posibilidad de un futuro prominente. Creo, pero bueno. Desarmaron, me parece que todo lo que tuviera que ver con la ciencia... el CONICET está siendo absolutamente bastardeado, se ha reducido dramáticamente los fondos destinados tanto al CONICET como al INTA, como al INTI. Sí tuvimos una buena noticia en relación al financiamiento. Sí, porque el equipo argentino de antropología forense ha recibido los fondos que estaban reclamando, por lo cual no podían funcionar, y bueno, han retomado las actividades y está funcionando normalmente, lo han comunicado de manera oficial. Eso es una gran noticia, nosotros lo hablamos en el editorial del año del programa pasado. Para nosotros era muy duro el hecho de tener que aceptar que se le dijera a un familiar de desaparecido que ya no los buscamos más. También sucede con estas noticias, los anuncios, los tarifazos, Usted dice que peor no nos puede ir. Y bueno, yo creo que nos puede ir peor. Sí. Nos puede ir peor porque pasó lo que pasó con los tarifazos, con los anuncios, ¿no? Y a renglón seguido, ahí nomás, en la misma portada, un nuevo hostigamiento a la oposición, a Cristina. Y todo como si nada. Ah, no hay reacciones. No. Me enteré parte del operativo que llevó adelante el juez Bonavino, que fue hasta la casa. ¿Cómo? Bonavino. Sí, sí. Él fue hasta la casa de Cristina, ¿no? Y llevó un tasador y le dice: ¿cuánto usted trabale ese cuadro? Bueno, venga, venga, ¿no? Y aquel, ¿cuánto tetra? Porque que estos son para la pato tetra, ¿eh? Y se llevó los cuadros. Le tuvieron que devolver el bastón, pero dice: no, con algo me voy a quedar, Bonavino, dice. Verdaderamente una payasada del tamaño de Siria, voy a decir ahora. No diga payasada Siria, no, por favor, no. Sí, es una payasada decir que Siria está en guerra civil. Ya. ¿Ah? Bueno, digo, volvamos a mirar que realmente peor no nos puede ir, sobre todo, no solo por la maldad de los que detentan el poder, sino por la indiferencia de los que estamos de este otro lado. Así que bueno, veremos, alguien reaccionará en algún momento y podremos salir adelante desde acá. Sin embargo, nosotros estamos acá sosteniendo la llamita olímpica hasta que finalmente llegue el día en que hayamos reunido la suficiente fuerza para poder hacer algún cambio en la historia de nuestro país y de nuestro continente. Bien, antes de arrancar el bloque internacional, les quiero mandar un saludo, un enorme abrazo a nuestra compañerita Gladys Corral de Mar del Plata, que es una de nuestras fieles oyentes. Ella nos escribió durante la semana preocupada, dice: ay, ¿por qué no aparece? No los veo, no los leo. Y sucede que en estos días, en estas vacaciones, así entre comillas, nos tomamos algunas licencias de no estar permanentemente en las redes sociales, porque, bueno, Gabriela tiene su corto periodo vacacional de su labor como profesora y nos permite ese periodo realizar otras actividades y también el hecho de permanecer haciendo cosas en el núcleo familiar. Así que no es que nos fuimos, no nos pasó nada, estamos perfectamente bien, con calor, nada más que con calor, pero está todo genial, Gladys, te mandamos un fuerte abrazo. Y ya lo dijo la profesora Gabriela Fernández, hoy hay otra incorporación más, ya venimos con la alegría de disfrutar, de escuchar a nuestra compañera Norma Ríos, que nos habla sobre derechos humanos en el Club de la Pluma, y hoy vamos a empezar a disfrutar el retorno de otro compañero, otro amigo, con el cual nos conociéramos hace varios años atrás. Después les voy a comentar brevemente también cómo vino ese conocimiento. Por lo pronto, arrancamos el bloque internacional del Club de la Pluma. Vamos a poner al aire la columna de nuestro querido amigo y compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Trágica muerte del senador Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. PRI Acción Nacional lanzan amenazas, reclamos y gritos en la ceremonia luctuosa en la Plaza de la Victoria de la ciudad. Buenos días, hermano Norberto. Entre gritos de justicia y Marta gobernadora, el partido de derecha Acción Nacional de la ciudad de Puebla, en ceremonia luctuosa de la Plaza de la Victoria, incendiaban con reclamos en pleno acto y de una total falta de respeto hacia los familiares del senador Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla. Estuvo presente lo más representativo de la clase política, partidos políticos como el PRI, Acción Nacional, PRD, precisamente cuando festejarían la Navidad, exigen a las autoridades federales justicia, representando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estuvo presente Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. También perdieron la vida, hermano Norberto, en el percance, dos pilotos y el asistente del senador Moreno Valle, Luis Van Cerrato, jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal, exigió justicia y una investigación independiente, no del gobierno federal, que se esclarezca qué causó el accidente que perdiera la vida el senador Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla. Lo cierto del caso es, hermano Norberto, que el ambiente tenso que se acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, causante de la muerte del senador Moreno Valle y de la gobernadora de Puebla. Con esto llega a su fin el morenovallismo que ejercieron en el poder con mano de hierro, encarcelaron a líderes y políticos, abandonaron a su suerte a la clase media-baja. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio su más profundo pésame y dijo que como autoridad asume el compromiso de investigar las causas del fatal accidente. El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, habla sobre el accidente de aviación y señala que no fue a los funerales por el ambiente creado por los conservadores, quien calificó de mezquinos y neofascistas que lo atacaron en las redes sociales hasta crear una campaña en su contra. No quiso caer en provocaciones, por eso no asistió, señaló. Por otro lado, hermano Norberto, fuerzas conjuntas del gobierno federal mexicano intervinieron el sistema de monitoreo de petróleos mexicanos, Pemex, para detener el robo de combustible. Hay tres funcionarios directamente involucrados. Y presentó a Andrés Manuel López Obrador el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex. El robo a Pemex, dijo, es un gran robo a la nación. La Cámara de Diputados, hermano Norberto, aprueba el presupuesto este 2019 de Andrés Manuel López Obrador. Dicho dictamen fue avalado por Morena, el Partido del Trabajo, el PES y el Verde Ecologista. Con 312 votos, mientras el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alcanzaron 154 votos. Mientras el coordinador de la bancada de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que la combinación de la mayor inversión y un gobierno más austero combatiendo la corrupción debe tener un impacto en la economía. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín criticó al gobierno federal y estatal sobre sus anuncios de austeridad y solo viene a Yucatán a amarrar navajas el propio Gordo Marín. Avala el Congreso del Estado

vamos por tierra y una reforma agraria. No dejaremos que nos quiten las armas. Busco el gobierno vencernos con traición, pero se falta de una revolución. No a los ingleses ni al santo traicionero. Nuestro petróleo es propiedad del pueblo. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicano con la revolución. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicano con la revolución. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. De México nos vamos a Cuba. Desde Santa Clara nos envía su material Norelis Morales Aguilera. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. Los aciertos de Bolsonaro son los errores de sus amos gringos. Dos de cada tres brasileños creen que Brasil no debería decantarse por Estados Unidos en sus relaciones exteriores. Una de las principales directrices diplomáticas del presidente electo Jair Bolsonaro, según una encuesta divulgada este 27 de diciembre de un sondeo realizado por el Instituto Dataforma. Bolsonaro será investido el 1 de enero próximo, cuando recibirá la banda presidencial de manos del mandatario brasileño Michel Temer, surgido de un golpe de Estado a Dilma Rousseff. A lo largo de la campaña electoral y en las primeras semanas como presidente electo, Bolsonaro reiteró su deseo de estrechar los lazos con Estados Unidos y no esconde su admiración por el mandatario estadounidense Donald Trump. Bolsonaro no ha escatimado ataques contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, tal como debió indicarle, entre otros, su dudoso compinche Sean Bolton. Con estos datos, no es de extrañar que Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar y nada democrático, y que señalara un error de Pinochet no matar, vuelva a atacar al gobierno de Cuba y llame dictador al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, además de que, según él, no invitar a un dictador a mi posesión fue otro de mis aciertos. Los aciertos de Bolsonaro son los errores que sus amos han cometido durante 60 años y siguen en las mismas, ahora con una escalada de la hostilidad creada por Donald Trump. La ignorancia de Bolsonaro sobre Cuba es notoria, dado que sus fuentes de información son los ultraconservadores de Estados Unidos y mercenarios cubanos de diferentes matices. Con seguridad, otro acierto del futuro presidente de Brasil, así como que, para servir a Estados Unidos, provocó la suspensión del programa Mais Médicos, que dejó sin doctores a muchos lugares de la geografía brasileña. Grande acierto de Bolsonaro. Sin embargo, es llamativa la concertación del presidente electo, a quien poco importan determinadas capas sociales de su país, con las fuertes campañas mediáticas y psicológicas que desde los llamados laboratorios mediáticos ahora mismo trabajan fuertemente contra Cuba, atacando a su presidente como un dictador y llamando a votar contra la Constitución de la República, que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero. En este sentido, los medios hacen noticia o no objetan a cualquiera que califica a Cuba como una dictadura, creando un colchón de donde las redes sociales, en particular Twitter y Facebook, donde más ciudadanos cubanos están, pueden justificar afirmaciones en este sentido. Son numerosas las cuentas y perfiles en estas redes que trabajan las matrices de opinión antedichas y silencian otras, como la que el señor Benjamín Netanyahu, que ha sido invitado a la investidura de Bolsonaro y no asistirá, sí es un dictador que no se atreve a calificar. Al mismo tiempo, trabajan por imponer etiquetas contra la aprobación de la Constitución cubana, entre otras, de lo cual dejo un tuit muy representativo del día 23 de diciembre. Dice dicho tuit: "Yo voto sí, es tendencia en este minuto en Cuba. Yo voto no, no tiene suficientes menciones para aparecer en un mapa. Síganos para ver más reportes diarios de esta etiqueta sobre la reforma constitucional". Aquí queda todo dicho. Con esta cuenta en Twitter se gesta una maniobra mediática que no es fruto de una mente brillante, sino de un equipo que casualmente ha surgido después de que Estados Unidos creara una fuerza de tarea para Internet en Cuba. También hay un incremento notable en las acciones en redes que realiza Radio TV Martí, un servicio de radio y televisión financiado por el gobierno de Estados Unidos mediante la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que opera además la Voz de América de alcance latinoamericano. Continuaremos viendo los supuestos aciertos de Bolsonaro, que son errores de sus amos, en un futuro inmediato. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yeah. exige a la par que la pasión y no al temible alcance de la muerte, velando sobre el campo del reloj. Si no consuma de los niveles, el cielo de la de tu amor, esta patria de hoy nace sobre la periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Sí, Osvaldo Bayer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Continuando en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos a Venezuela y recibimos la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos queridos compañeros de la Patria Grande. A pocos días de concluir este año 2018, es necesaria una reflexión individual y colectiva de lo hecho, de los logros alcanzados en este año de lucha que concluye. Tanto lecciones positivas como negativas que nos sirvan a potenciar más el accionar de los pueblos en función de la perspectiva de un futuro diferente para nosotros. Quiero compartir unos extractos de un filósofo del siglo XX, cuya reflexión nos sirve para estar más claros y en fundirnos más con los pueblos en función de las metas que nos propongamos. Una revolución no es ofrecer un banquete, ni hacer un bordado, no puede ser tan elegante, tan pausada, tan fina y apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual se desplaza e insurge una clase para imponerse sobre otra. Cabe preguntar, ¿quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos? Esto es una cuestión de implicancia primordial para la revolución. Son nuestros enemigos todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, caudillos militares, burócratas, la burguesía compradora, la clase de grandes terratenientes y el sector reaccionario de la intelectualidad sirviendo a estos intereses. ¿Quiénes son nuestros amigos? Nuestros amigos más cercanos son el proletariado en su totalidad, la pequeña burguesía, el campesinado. Quien toma partido por el pueblo revolucionario es un revolucionario. Quien toma partido por el imperialismo, el feudalismo, el capitalismo burocrático es un contrarrevolucionario. Quien se coloca al lado del pueblo revolucionario, solo de palabra, pero no en hechos, es un revolucionario de palabra. Quien se coloca al lado del pueblo revolucionario, tanto en los hechos como en palabra, es un revolucionario en su más pleno sentido. El sistema socialista terminará por reemplazar al sistema capitalista. Esto es una ley objetiva, independiente de la voluntad del hombre. Por mucho que los reaccionarios accionen y traten de frenar el proceso de la historia, tarde o temprano, se producirá una revolución y un sistema social nuevo se impondrá. El imperialismo no vivirá por tiempo, porque no se perpetuará con todas las clases de infamia que vienen desenvolviendo. Sostienen con obstinación a los reaccionarios de los diferentes países, hostiles a los pueblos, ocupan por la fuerza muchos pueblos y despliegan bases militares. Amenazan la paz con una guerra atómica. De esta manera, forzado por el imperialismo, más el 90% de la población mundial se está oponiendo a ella y en perspectiva se alzará en masa. El imperialismo aún está vivo. Todavía hace y deshace en Asia, América Latina, África. El imperialismo en el mundo occidental sigue oprimiendo a las masas populares de sus propios países. Esta situación ha de cambiar. Es tarea de los pueblos del mundo entero poner término a la agresión y opresión que realiza el imperialismo, principalmente el imperialismo yanqui. Queridos compañeros de la Patria Grande, reflexiones aún vigentes. En una lucha a muerte, nos ha causado dolor, consternación, indignación, pero no la pérdida de la perspectiva, la esperanza, el optimismo, en que el futuro de la humanidad, a pesar de estos dos golpes duros y dolorosos, marcha a una perspectiva mejor, debe movernos y debe impulsarnos para seguir adelante. El acto de resistencia más grande ante las agresiones del imperialismo es la vida. Vivirla con la convicción de que optamos siempre por lo nuevo, lo bueno, lo justo y lo más hermoso para toda la humanidad. En este 2019 que vamos a iniciar, iniciemos con esa alma renovada, con la convicción fortalecida en que nada ni nadie detendrá el camino inexorable de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo a un mundo de armonía, de justicia y de libertad. Abrazos y éxitos en este 2019, queridos compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Compañeros, compañeros y compañeras, qué suerte imaginarlos a todos en esta maravillosa y multitudinaria asamblea de tantos compañeros y compañeras que vinieron desde todos los lugares. Por... A la perinola, no hay nadie. Estoy solo, compañero. No pasa nada. Seguimos la asamblea. Solo que deberá ser la primera asamblea en la historia en ser una auto-asamblea de un solo compañero. O sea, yo mismo, compañero. ¡Bravo, compañero! Gracias. De nada, compañero. Está precioso, compañero. Gracias, mamá. Como primera medida, quiero pedir la palabra. No sea cosa de andar pasando por arriba mío, que después tengo lío conmigo mismo. Llego a casa sin lograr el consenso conmigo y tengo problemas, compañero. ¿Eh? Vamos a plantear la moción de orden y la votación, que es acá donde se entra a complicar lo de la autoasamblea, compañero. Porque si yo propongo la moción como es natural, me tengo que abstener de votar. Entonces por unanimidad me va a salir el rechazo, le calculo, compañero. Pero vamos a plantearle igual. ¿Qué pasa, compañero, con nosotros? Con los viejos militantes. Con aquellos militantes de un mundo antiguo viviendo en este mundo moderno. ¿Qué les parece si mientras lo discutimos hacemos un cuarto intermedio? Porque la verdad que me estoy meando, compañero. Nací para luchar. Yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx

pero jamás nunca traicioné a Varela, porque aunque se llame High College Bilingüis, adelante mío le dicen escuela. Pero todavía no ganó el sistema, porque yo al consumo ya no le hago caso. Cuando hago el surtido del mes en el súper, compro requesón y me guardo los vasos. Porque como dijo el subcomandante Marcos, en aquella nota que dio en CNN, yo sí sigo siendo un revolucionario, siempre elijo a Rusia en el Winning Eleven. Si mi nieta chica me pide una Barbie, como yo al imperio no le doy ni tregua, y le doy batalla hasta con los juguetes. Si quiere una Barbie. Así que quiere una Barbie, compañera nieta chica, le voy a dar, sí. Le compro la negra. Porque todavía no salió la Palestina, mira. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió, del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. En el Club de la Pluma continuamos con el bloque internacional. Ahora nos vamos a Chile. Desde Villarrica nos envía su material nuestro compañero y amigo Carlos Alberto Maciocchi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, de acuerdo al calendario cristiano, el día 28 de diciembre es el día de los santos inocentes. En fin, creo que es el día de todas y todos. Sí, todas y todos sin discriminación, porque en realidad aquí pecamos de inocencia. Y el de creer, o también el de no creer. En fin, vivimos un año 2018 muy complejo, en el cual la desidia, los desaciertos, las estupideces, las mezquindades, lograron poner en el poder nuevamente a Sebastián Piñera Echeñique. En fin, una suerte de payaso, pelele, multimillonario, un fulano que se hizo rico a costa de algunos desaciertos de unos señores por ahí. ¿Para qué vamos a hablar de sus fechorías con respecto al Banco de Talca? ¿Para qué vamos a hablar de sus deslealtades con su tío político y mecenas, Ricardo Claro Valdés, cuando él fue el que lo financió y lo mandó a estudiar a Estados Unidos, y allá con su negocio de las tarjetas de crédito se hizo el leso, se hizo el tonto, se hizo el opa, y cuando llegó a Chile le dijo a su tío, su mecenas, no tío, no es buen negocio eso de las tarjetas de crédito? al poco tiempo, con un poco de ingresos y unos préstamos truchos por ahí, él inició el sistema de Bancard en Chile. En fin, un negocio redondo que le permitió ser dueño de distintas empresas, que eran empresas del Estado, como la en Chile, por ejemplo, y otras, y otras, y otras más. En fin, volvimos a lo mismo. Y como ustedes allá en Argentina, ¿no? De presidente tienen un ñarqui. Se van a reír ustedes, ¿no? Ñarqui. Ñarqui mapudungun es gato. Y claro, gato en la lengua penal, carcelaria, es un fulano traidor, un vendido, un alcahuete, un soplón. Es la peor escoria dentro de la jerga delictual. Ahí lo tienen ustedes también de presidente, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y bueno, lo que se nos viene en Brasil es lo peor. También es lo peor que pudo haberle pasado a este pobre pueblo carioca, de haber votado sin razón, de haber elegido sin razón, el pensar de que otro le iba a resolver los problemas, cuando en realidad nuestros problemas tenemos que resolverlos nosotros y no pensando directamente en estos mecenas. Así llegó Mussolini al poder, llegó de esa manera, supuestamente dijeron los italianos en esos años, él nos va a ayudar. Él no va a resolver nuestra problemática, nuestra terrible vida, y fue todo lo contrario. En fin, como pecas paga, lamentablemente. Pero sí, este año 2018 nos dio una alegría muy grande, y yo tengo mucha esperanza, y estoy muy convencido de que la gestión de Andrés Manuel López Obrador va a ser una gestión tranquila, va a ser una gestión relajada, sí, muy relajada, pero no por eso va a dejar de ser una gestión y no por eso va a dejar de avanzar. Un buen hombre que llega al poder en México, en la cual la izquierda mexicana, dirigida por la Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional, ha desarrollado un proyecto y es un proyecto bastante interesante, y Manuel Antonio López Obrador está con la idea de emular ciertos pasajes de la historia de Chile y ciertos pasajes del proyecto político de Salvador Allende Gossel, como fueron sus 40 medidas. Así que este año 2018 me trae por ese lado una suerte de alegría y una suerte de promesa para ese gran pueblo mexicano que ha sufrido ya y ha vivido en la desdicha de un pseudo narcoestado manipulado y manejado por generales, manipulado y manejado por empresarios, manipulado y manejado por ese partido político que se enquistó en el poder, y el otro partido político, el PAN, que es el partido de derecha, y el otro partido político traidor, que fuera el partido político de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Revolución Democrática, y que salió en esta oportunidad con la derecha para llegar al poder. Qué terrible, ¿no? Cómo cambian las cosas, o en realidad cada cual muestra sus uñas en su momento determinado. Y en Chile la prensa ha tratado de silenciar cualquier noticia de México, ha tratado de silenciar cualquier noticia que involucre al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es más, ha generado noticias tendenciosas con respecto a su gobierno, inculpándolo por presuntas desgracias ocurridas por ciertos gobernadores de derecha, que se le caen los aviones, se le caen los helicópteros. Y eso es más que nada porque ellos están involucrados con el tráfico, con los narcos. Pero no producto de Andrés Manuel, Morena y la gente de izquierda se quieran deshacer de los gobernadores de derecha en los distintos estados de mexicanos, ¿no? En fin, y aquí en Chile la tendencia es directamente tratar de negar, tratar de opacar y tratar de buscar las cinco patas al gato a los gobiernos, tanto de Bolivia como de México ahora, como de Venezuela y también como de Nicaragua, y en fin. Estamos en esa disyuntiva, estamos en esa lógica. Como gobierno, como Estado, Chile se ha puesto al lado del poder imperial, como correspondía, ¿no? ¿Qué más podíamos esperar del gobierno de Piñera? y con estos tropiezos y con esta debilidad que han tenido respecto a la militarización y a los constantes asedios y asaltos y crímenes cometidos por las fuerzas policiales militarizadas acá, bueno, tenemos lo que hay. Ya hemos hablado mucho de Camilo Catrillanca, ya hemos hablado mucho de este asesinato vil, ya, y repugnante, y aún el ministro del Interior no suelta la manija, porque bueno, el ministro del Interior es el primo del presidente, el señor Chadwick, así que es muy difícil que pueda soltar la manija, al contrario, y tiene mucho peso también. Bueno, de a poco se va despejando y de a poco la gente va entendiendo de que la solución, si bien es cierto, hay partidos políticos decentes, no hay conglomerados decentes. En fin, directamente nosotros tenemos que ir optando por una postura muy distinta a la que se está dando en este instante, y en las próximas elecciones que corresponden al poder local, acá en el territorio, imagino que el pueblo mapuche va a tener que tener sus candidatos, va a tener que tener sus candidatos al consejo municipal, sus candidatos al municipio, y en fin, y nosotros tenemos que ser bastante estrategas, bastante cautos en la forma en que podamos aportar y podamos ayudar, ¿ya? Nosotros no vamos a izquierdizar al pueblo mapuche, al contrario, no nos interesa, ¿ya?, izquierdizar, no nos interesa evangelizar, ni adoctrinar, ni nada de eso. Las cosas se van a dar porque así son. Así es que, compañeras y compañeros, este año 2019 espero que haya mucha conciencia, haya mucha lucha y haya mucha coordinación entre todos aquellos que estamos constantemente conversando, discutiendo y aportando con nuestro granito de arena en este controvertido país, en este tan dañado territorio que es el Hualmapu, y bueno, también en nuestro espacio grande, nuestra patria grande que es América Latina, en la cual esperamos que ustedes allá en Argentina logren deshacerse de una vez por todas de lo que están viviendo, que en realidad es un escollo, ¿no? Es un escollo y un dolor muy grande, sobre todo para los que sufren, para los más pobres, para los de a pie. Ellos son los que están sufriendo estos embates de la instauración de este modelo neoliberal. Si escuchan ustedes, ya caminan los corderos al matadero, ¿no? Caminan los corderos a ser parte de estos festejos de Año Nuevo. Y bueno, me parece que nosotros también somos corderos de este sistema, de este modelo económico. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, mucha fuerza para ustedes, Norberto, Gabriela y todos los compañeros que nos siguen, ¿eh? Les deseo un año de lucha, un año de conciencia y consecuencia, y un abrazo para todos ustedes, y nos vemos el otro año, ya, si es que estamos con salud, estamos con entusiasmo, estamos con toda la fuerza, y con todas las fuerzas de la historia, ustedes saben que lograremos la victoria final para el pueblo y para los trabajadores. Un abrazo y feliz año, y un brindis, por supuesto, para todos ustedes que lo merecen y les corresponde. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, y

Incluso antes de comenzar el acto, la guía turística de la Manzana de las Luces pasó a darnos una clase histórica del lugar que estábamos ocupando. La apertura del acto estuvo a cargo de la secretaria general de la Constituyente Feminista, Valeria Donato, y de la secretaria federal de la Constituyente, Georgina Lira. El resto de la jornada consistió de paneles de formación sobre diferentes temas relacionados con la Constitución Nacional, en donde diferentes expertas abordaron los temas desde sus diversas miradas. A media tarde se realizó una mateada para seguir conversando en uno de los patios de la Manzana de las Luces, y al final del día se realizó un homenaje a María Remedios del Valle por parte de la comunidad afrodescendiente argentina y cerraron finalmente las tumbanda con toda la alegría y la música de sus tambores feministas. A continuación vamos a escuchar algunos fragmentos de la intervención de Estela Maris Bioca, la primera egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, constitucionalista y experta en Derecho Internacional. Se declara la independencia. Pero la independencia que se declara es una independencia política. Nada más que política. No hay ninguna declaración de otra independencia más profunda, porque en realidad la economía era dependiente. Seguíamos siendo dependientes. Dejaremos de ser dependientes de España, pasaremos a ser dependientes entonces de Inglaterra y Gran Bretaña. Y siguiendo nuestra historia, vamos a ver que luego llegamos a un periodo en donde posiblemente se intentó una independencia económica que, desde mi punto de vista, quedó sin plasmada como independencia económica en la Constitución del 49, defectos de todas maneras, si la analizamos desde hoy, encontramos, pero por ese motivo, especialmente en la Constitución que fue derogada por decreto, no hacía falta más que un bando militar para terminar. ¿Y después qué viene? Y viene la colonización, pero ahora va a tener otro color y otro carácter. El carácter ahora es que básicamente ya no hace falta ni siquiera lo que sí había hecho falta ya en el siglo XX, ¿no? Por supuesto, en donde hacían falta ejércitos para dominar países. Acá ya no hacía falta ejércitos. Hacía falta lo que hoy vamos a llamar la globalización financiera, pero que comienza por ser el establecimiento de las sociedades multinacionales que conforman la dominación económica. También estuvo presente Diana Hamra, ella es investigadora de Latinoamérica y afrodescendientes de la Universidad del Salvador y la Universidad de Avellaneda. Escucharemos ahora un poquito de su intervención. Entonces, fíjense que en el territorio argentino la legislación del siglo XV hasta inicio del siglo XIX, ¿qué es lo que va a pasar? En esta etapa colonial, ¿quiénes van a poder legislar? Va a legislar la corona, van a legislar los virreyes, los gobernadores, las audiencias, los cabildos, en relación a los africanos y afrodescendientes, ¿verdad? El censo que se hizo en el Virreinato del Río de la Plata en 1778, y fíjense el resultado que se obtiene. El 32% de la población que habitaba en el Virreinato del Río de la Plata era africana o afrodescendiente. Es decir, no es un dato menor, ¿sí? Como no es un dato menor tampoco que hoy en día en América Latina un tercio de la población latinoamericana es afrodescendiente también, ¿no? Es decir, cómo a pesar de los intentos que planteaba la compañera con anterioridad de invisibilización y de desaparición, es una población que ha seguido creciendo. La legislación es de carácter represivo. ¿Por qué digo de carácter represivo? Porque todo lo que se legisla desde Europa o desde las autoridades americanas, lo que va a plantear es la prohibición. La prohibición, por ejemplo, de las mujeres africanas o afrodescendientes de vestirse de una manera determinada. Una manera, digamos, muy similar a la de las españolas, a las de las metropolitanas. ¿Qué podían hacer entonces estas señoras blancas y señoras bien si que las encontraban a estas negras en la calle, vestidas con atuendo que no correspondía, se lo podían arrancar, ¿no? Y lo que podían hacer era revolcarlas también, ¿no? Golpearlas, es decir, reprimirlas de alguna manera. Legislación represiva también, porque regulaba absolutamente todo lo que tenía que ver con la vida de los afrodescendientes y de los africanos. La abogada de género, Natalia Sereno, en el panel relacionado con la justicia, también nos dejó su mirada respecto de cuestiones que no podemos dejar afuera de una nueva constitución. Entonces la violencia de género, los excesos, abusos de la justicia con las mujeres en los juzgados de familia, los malos tratos institucionales hacia las mujeres en los juzgados de familia, todos los días recibo casos con mujeres que son maltratadas. Ya no llegamos ni siquiera a los femicidios, ya llegamos a los casos donde las mujeres reclaman alimentos o reclaman que un padre abusivo no pueda ver a sus hijos y son perseguidas por la ley penal, por impedimento de contacto. Los femicidios continuos e invisibilizados de compañeras travestis, como escuchamos recién, la explotación sexual infantil de las niñas, de torturas y deshumanización, y compañeras privadas de libertad, en la cárcel, el derecho restringido es solo el de la libertad, no todos los demás derechos, produciendo deshumanización y derrumbamiento subjetivo. Y así podría seguir lo que queda de la jornada, porque hay algo que se desprende que es evidente y es inocultable, algo por lo que estamos acá reunidos. Sin derechos humanos, sin derechos fundamentales garantizados, no existe un Estado de Derecho. Sin una constitución de género, no hay justicia social y no la va a haber nunca. ¿Cómo entonces pensar en una necesidad de una nueva constitución, una constitución de género? El derecho a la vida se ha puesto en cuestión en el último año. Aborto sí, reclamamos las que reclamamos por la soberanía del cuerpo. Aborto no, los defensores de un sistema que mientras se embanderan con el eslogan pro vida, arrastran con miles de mujeres y niñas y niños que mueren por inasistencias estatales imperdonables, inexcusables. ¿Quién puede defender el derecho a la vida sabiendo la cantidad de mujeres que mueren por año en prácticas de abortos ilegales? Una presencia importantísima en el lanzamiento de esta constituyente fue la luchadora social venezolana Virginia King, quien nos compartió su experiencia en la participación de la formación de la Constitución venezolana de 1999 y que acompañó todo su proceso hasta la actualidad. La constituyente es un poder originario que emana del pueblo. El pueblo hecho poder, bueno, es originario, es el pueblo que tiene que elegir. No cúpulas, yo estaba leyendo una información que me había dado Grecia la otra vez, que me dio una pequeña historia de las constituciones de ustedes, que fueron siempre a puertas cerradas, y que fueron muy poco lo que decidieron en nombre de todos, muy poco en nombre de muchos. Bueno, es un poder originario, es ilimitado y es inagotable. Esas son las tres premisas de una constituyente. Esto es... fue un episodio, yo siempre lo pongo en todas mis presentaciones cuando tengo que hablar de la constituyente, porque fue muy emotivo. A pesar de esa guerra, de esos asedios, de las amenazas de la derecha a través de su guarimba, que estaban en plena vigencia en el momento de la convocatoria de votación a la constituyente, todas estas mujeres vienen de un pueblo que se llama, de una zona que se llama San Antonio, del Táchira, en el sur de Venezuela. Es parte de los Andes venezolanos. Ellas tratando de evadir a los agresivos, a los violentos, a los asesinos, se hicieron esta travesía de día y medio por montañas y ríos para poder votar en la constituyente. Seguimos. Es un río caudaloso. Vamos a ver el otro. Tuvimos que habilitar para poder votar. Una cosa increíble. Tuvimos que habilitar un centro de votación gigante para que votara toda la gente y cambiar los centros de votación para poder ejercer el voto. Seguimos. Ahí está el río. Miren a las mujeres. Grete, esa es la que te hablaba. Y aquí gente de todos los tipos, viejos, gente discapacitada, todo el mundo votaba. Y cuando le preguntaban a los periodistas, ¿pero por qué vienen estas condiciones? Y decían así, por Chávez. También realizamos un homenaje a María Remedios del Valle, madre de la patria, capitana del Ejército del Norte, nombrada por Belgrano, y estuvo a cargo de TICSA Cámara de la comunidad afrodescendiente en Argentina. Entonces, la comunidad afroargentina no desapareció nunca, la desaparecieron en el discurso. Y si seguimos repitiendo que en Argentina no hay personas afro, directamente nos están invisibilizando. Y por ejemplo, me están diciendo en la cara, a mí, que nací en este suelo, que no existo, que no estoy. Y si no estoy y no existo, no tengo derechos, no tengo presencia. Y cuando consigamos el 50% de mujeres ocupando los cargos que debemos ocupar, no vamos a estar contempladas las mujeres afro. No vamos a estar contempladas las mujeres de los pueblos originarios. Y no van a estar contempladas nuestras compañeras trans. Lo cual tiene que ser dividido en partes iguales para cada colectivo. Y estos colectivos que hemos sido invisibilizados, más que nunca precisamos tener voz. Porque directamente nos negaron. Y la negaron a ella con todo lo que hizo a María Remedios del Valle. María Remedios del Valle, en parte de las milicias, ella es apresada por el invasor, como decían las palabras de María Gabriela, y ella es consultada en público para dar ejemplo de que no se podía pelear porque este país fuera independiente. Pero la dejaban azotada en público, la dejaban al sol, y ella ya tenía vida de bala para ese momento. Los gérmenes entraron en la carne viva y ella así todo sobrevivió. Cuando la meten en la celda, ella estuvo 9 días al sol, siendo azotada cada día. Y después de estos 9 días, cuando la meten en la celda, ella ayuda a escapar a un montón de coroneles que estaban presos. A ella la atrapan siendo espía del invasor. Siendo espía nuestra, ¿no? Para nosotros, pero metiéndose en el campo del invasor. O sea, realmente lo que ella hizo es muy, muy destacable. Y sin embargo, nadie se sintió orgulloso de haber tenido una heroína afro. Había que ocultarla, no por el hecho solamente de ser mujer, sino porque era afro. Sí, pero negra podemos decir nosotros que somos afrodescendientes. Las personas que están por fuera de la comunidad no pueden decir negro, ni negra. Algunas otras de las compañeras que compartieron esta hermosa jornada fueron Daniela Ruiz, activista travesti trans de la cooperativa Siete Colores, compañía de teatro. También estuvo presente Mariana de Alba, presentando su libro Cupo Igualitario Integral. Celeste Grimolisi nos hizo una exposición acerca de la estrategia de Monsanto para controlar la producción de alimentos a través de la oferta del llamado paquete tecnológico. Y también estuvo presente Estefanía Cámara, da voz a muerte, del colectivo Aturma Dabayana. Lo que nos llevamos de este gran lanzamiento es todo el cariño y todo el amor que hemos sentido todas las personas que participamos allí. Hemos recibido devoluciones muy hermosas. Todas las compañeras que se acercaron estuvieron realmente contentas con lo realizado. Hubo muchísima información. Esto es solo un primer pasito en el enorme camino de formación que todas vamos a tener que emprender si queremos participar de una nueva Constitución Nacional. Las que quieran sumarse a la Constituyente Feminista pueden buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. O por mail pueden escribirnos a laconstituyentefeminista@gmail.com. Ese es el principal medio de contacto que tenemos para ir informando las próximas reuniones que se van a estar realizando. Muchísimas gracias a todas, a todes. Un gran abrazo para Norber y Gaby. Y nos vemos la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir

La construcción de esta diada es con un aporte afectivo emocional de ambas partes, donde se comparte una mirada ética y estética de la realidad. No es lineal ni zigzagueante, es en espiral ascendente o se degrada, desaparece dejando huellas. El tiempo y los espacios de encuentro son su esencia. Incluye como requisito a la negentropía, o sea, la organización de la materia, y conciencia de la entropía de su disolución, latente, por supuesto, la cual destruye a esa fina transferencia de cariño y ternura. La transferencia enriquecedora ha sido una motivación en la historia argentina y supongo la mundial, fenómeno que no solo es de dos, sino que puede ser de grupo con grupo, de comuna a comuna, de país a país. La cultura dominante ha buscado, con sus perversas metodologías y técnicas, la enemistad entre gobiernos de Latinoamérica que envuelven mediáticamente enemistad entre pueblo y pueblo. El fútbol es el más cercano paradigma. Es necesario esclarecer este concepto, o sea, el de pueblo. Voy a enumerar diversas concepciones de acuerdo a mis modestos criterios. La primera concepción: América Latina, desde el Río Grande al sur y al Caribe, es un solo pueblo. Sería la patria grande de Artigas, Bolívar, San Martín, Belgrano, Moreno, Martí, Felipe Varela y los caudillos provinciales federales, o de Mariátegui, Recabarren, Che Guevara, etc. Proyecto inconcluso y torpedeado por las clases nativas aliadas al imperio de turno, español, inglés, francés y actualmente norteamericano. Segunda concepción: territorio geopolítico con fronteras jurídicas y políticamente consensuadas entre las clases terratenientes y las burguesías comerciales de cada puerto conectado al comercio con España, virreinatos y luego de países con Inglaterra. Tercera concepción: cada país, pueblo, nación latinoamericana tiene sus propias particularidades y tradiciones culturales que han servido a las clases dominantes para enfrentarnos: Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, Perú contra Chile, Chile contra Bolivia, etc. En todos los conflictos del siglo XIX, la mano negra de Inglaterra y su retoño en expansión Norteamérica. Cuarta concepción: se ha reducido lo concreto a una población determinada, ciudad o población rural, presenciando que los problemas de unos no son los del otro. Método de la indiferencia, que disimula la competencia de la identidad poblacional, inventos míticos y místicos de sus orígenes, tapando el genocidio indígena de apropiación y reparto de tierras. El capital llega al mundo con sangre y muerte. La amistad es una forma de relación humana que se mueve y burbujea en el continente pueblo, y este es una comunidad intersubjetiva compartida. Cuando comprendamos que somos hermanos, otras campanas anunciarán la llegada de un mundo nuevo para todas y todos los sujetos. Poder popular, solidaridad, igualdad, no igualitarismo, amor contra el odio clasista, horizontalidad contra verticalidad, independencia y soberanía, libertad y desalienación, autodeterminación. Esto sería todo por hoy. Y será hasta la próxima, pacientes radioescuchas. Ha sido un inmenso placer poder estar con ustedes. Estás escuchando el Club de la Pluma.

tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en nuestra propuesta comunicacional, el Club de la Pluma, y ahora los derechos humanos, que no son tales si no hay memoria. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto y equipo. Otra vez con ustedes, soy Norma Ríos, Presidenta Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y realmente hoy no puedo hacer menos que referirme a un hecho importantísimo que ha ocurrido en la semana que transcurrió, aunque hay muchos, pero este no tiene parangón, ya que hemos perdido a alguien que muchos amábamos, más lejos o más cerca que estuviéramos de él, como fue don Osvaldo Bayer, periodista, escritor, anarquista, pero por sobre todas las cosas, un intelectual de una ética inclaudicable, algo que por estos días, donde tan pocos intelectuales saben qué es eso, nos hará falta seguramente en los próximos tiempos. Osvaldo para mí era un amigo, fue un amigo allá por el año 96, 97, cuando yo estaba ingresando a la PDH, que es lo que tenía pensado contarles hoy, por qué y cómo estoy en esta organización y llegué hasta donde llegué. Él también viene a visitarnos en una de sus visitas habituales que hacía a Rosario, y ahí acepta, no recuerdo exactamente si era el año 97 o 98, creo que el 97, acepta ser presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y también de familiares de Rosario. No recuerdo la fecha porque él venía muchas veces, venía por nosotros a saludarnos, vino a abrazarnos literalmente cuando escrachamos al genocida Cabanillas, que en ese momento era nada más ni nada menos que comandante en cuerpo de segundo, en jefe de segundo cuerpo de ejército, comandante en jefe de segundo cuerpo de ejército. Y él venía a saludarnos por eso, y vino siempre a nuestros seminarios, y venía con un amor y una generosidad, sobre todo si hay un rasgo que yo tenía presente, la generosidad. Tengo infinidad de anécdotas con respecto a su generosidad. Me consideré y creo que me consideró sin dudarlo su amiga durante mucho tiempo, pudimos presentárselo a mucha gente y después poco a poco comenzaron el reconocimiento, los homenajes, incluso algunos homenajes donde él tenía ciertas dudas y nosotros le decíamos: Valdo, es lo que te corresponde, es lo que el Estado debe hacer con vos, no es un reconocimiento porque sí, sino que es un reconocimiento a muchas de las víctimas de la dictadura, donde el Estado de alguna manera pide perdón llevándote a una casa de gobierno o poniéndote en un escenario. No obstante, él eso no lo cambiaba en absoluto, es más, creo que lo divertía. Este hecho, la vida tiene un principio y sabemos que tiene un fin, nadie nos dijo jamás, pudimos probar lo contrario. Y uno sabía que no estaba bien, que algo iba a pasar, porque era la vida, pero bueno, fue muy, muy, muy doloroso, fue muy doloroso, porque uno pretende, con esa insoslayable estupidez del ser humano, que a veces sean eternas algunas personas. quería hacer esta mención porque este programa, que con la solidez, con la altura que tiene en defensa de las injusticias que cometen, con, digamos, en defensa de la gente que sufre las injusticias que hay en todos los ámbitos, que tiene sus micrófonos abiertos para la gente como nosotros, que a veces decimos barbaridades porque parece que suena, uy, qué terrible lo que está denunciando, andá a saber si es cierto, y aparecemos como gente que dice barbaridades, pero lo cierto es que al poco tiempo lo que estamos advirtiendo pasa. Si nosotros hubiéramos dicho que íbamos a desguazar 86 mil millones de pesos este fin de año, cuando no pueden aumentarle 50 pesos a un abuelo o una abuela que ha trabajado toda su vida y ha pagado su jubilación para tener un pequeño aporte cómo sobrevivir sus últimos años, nos hubieran dicho que estábamos locos. Bueno, eso está pasando en Argentina. Hoy por hoy pasa de todo, todo malo, y lo que es mucho peor, pasa todo malo de la mano del gobierno y con un silencio profundo, profundísimo, un silencio que hace ruido de parte de gran parte de la población, pero fundamentalmente de la oposición político-partidaria, que aparece como sojuzgada por un silencio que nos duele, nos molesta y nos hace ver un 2019 mucho más enrarecido de lo que ya está o lo que ya fue el 2018. Y como estamos a tan pocos días de que termine este año 2018 que hemos pasado con tantas peleas, con tanta crueldad y también con montones de alegría, les quiero leer lo que le escribí un poco a mi gente, a mis amigos, la gente siempre tan apreciada, a los que de alguna u otra manera resisten, a los amigos de la vida y de la lucha fundamentalmente. ¿Qué es bueno y qué es malo para cada uno salvo la muerte? Es así, siempre jodida, y que nos castigó duro este año. Igual, pasé muchos días felices y me encabroné otros tantos. Lloré unas cuantas veces, y me reí, y canté muchas más. Puteé, grité, y acaricié, y abracé, y tuve hasta tiempo de limpiar lágrimas en rostros queridos. En definitiva, viví, y mucho menos mal que tantos, y tantas, así que poco para quejarme. Pero tengo la mala costumbre de pensar y sentir en colectivo, y allí sí, qué año tan duro. Así que estoy esperando el 2019 bien preparada, porque sin dudas le tendremos que dar pelea desde el primer momento. Es por eso, querida gente, que espero estemos juntos. A esta altura ya no me importa, unidos o amontonados, como sea que podamos estar, para hacer un muro de solidaridad, de coraje, organización, rebeldía, cooperación, resistencia, alegría. Un muro adornado con pañuelos verdes y naranjas y lilas y carteles que digan libertad a los presos por luchar. Y fotos de nuestros 30.000, de Aníbal y Santiago y Micaela y Mariano y Natalia y Franco y Julio y Lucía y tantos miles y miles que pondrán las manos amorosas de todas las madres que buscan justicia. Y la bandera negra de los juicios que dice acá se juzga a los genocidas, la que se pone todos los días en mi ciudad. Y no permitir que toda esta manga de malnacidos que nos gobiernan y deciden mientras callamos, y los millones de necios que compraron espejitos de colores que todos pagamos con tremendo dolor y sufrimiento, lo traspasen y se adueñen definitivamente de nuestras vidas y destinos en este año que comienza. Así que, 2019, venite nomás, acá estoy con la alpargata que me prestó mi amigo Linodoro Pereira en la mano, lista para la lucha. Norma, la Negra Ríos. Y digo la Negra Ríos porque en definitiva uno puede tener muchos títulos y cargos y haber hecho muchas cosas, pero sin dudas lo que me llena de felicidad, lo que realmente me gusta muchísimo, es que cuando me cruzo en los barrios, en las marchas, en cualquier lugar de donde yo vivo, que es una gran ciudad, la gente que me conoce hace muchísimo tiempo o no, los jóvenes incluso, me digan negra o digan la negra Ríos, digamos, creo que es el mejor título que me he sabido ganar en esta vida. Estás escuchando el Club de la Pluma. La puerta abierta de par en par, siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben todo, cuántas cosas que se saben todo. Alguien es Severino con una carta para su amor. Pura maravilloso conjunto se llama Arbolito, porque una vez me escucharon una charla, yo conté mi experiencia, año 1963, la localidad bonaerense de Federico Rauch, ciudad de Rauch, Coronel Rauch se llama, me invitó a la biblioteca pública de allá a dar una conferencia. Y yo pensé, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar del patronímico del coronel Rauch. Y les hablé del patronímico. El coronel Rauch, prusiano él, fue contratado por el presidente Rivadavia, Bernardino Rivadavia. 1826, por un decreto de una sola línea del presidente Rivadavia, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios franqueles. Punto. El presidente Rivadavia ni se tomó el trabajo de decir por qué hay que exterminar a los indios franqueles. Si 40 años después Mansilla va a escribir ese libro hermoso, Una excursión a los indios franqueles, y señala, entre otras cosas, que son gente muy trabajadora, gente muy pacífica, y tiene una frase que lo dice todo, dice, los hombres franqueles respetan más a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Está todo dicho, creo yo. Bueno, el coronel europeo inicia la campaña contra los indios franqueles. Sus comunicados son increíbles. Están todos en el Archivo General de la Nación. Primer comunicado. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 franqueles. Cristiano y occidental, el señor coronel. No se toma el trabajo de poner por qué hay que degollar a 27 franqueles. Para ahorrar balas. El segundo comunicado ya es más filosófico. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo, señor coronel. Claro, porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades, si no sería muy aburrido, ¿no es cierto? Y ya el tercer comunicado, ya no les puedo dar una explicación histórica yo. 1826, dice, los ranqueles son anarquistas. ¿Pero cómo? Si todavía no habían nacido los grandes pensadores del anarquismo. Pero el señor coronel ya sabía que si eran anarquistas había que fusilarlos, había que terminarlos. Está en medio de la campaña, en la batalla de las Vizcacheras, y siempre los soldados de Rauch veían en la lejanía algo que les parecía un arbolito. Pero ¿cómo? Si en aquel tiempo estaba solamente el ombú en la pampa, ¿qué arbolito podía ser eso? No, y se dieron cuenta que era un indio joven con el pelo muy largo que los observaba. Y cuando veía la dirección que tomaban las tropas, inmediatamente montaba a caballo y le avisaba a sus hombres ranqueles que se fueran para no ser muertos por el ejército argentino. Y una vez, arbolito, lo va a esperar al orgulloso coronel europeo Federico Rauch, lo va a esperar en una hondonada, le va a bolear el caballo, el joven indio le bolea el caballo, cae el orgulloso coronel europeo y arbolito le corta la cabeza. Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia. Hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta sociedad. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno. En el Club de la Pluma llegó el turno del ecosocialismo, a cargo de Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en este programa de fin de año. Hoy vamos a hablar de los dueños del planeta, los ángeles del exterminio del planeta, los siete pecados capitales todos juntos, los jinetes del apocalipsis, los ángeles exterminadores, si querés llamarlos. Son las seis o siete transnacionales mayores del mundo que dominan el mercado cerealero a escala mundial. Facturan varias veces lo que factura un país, que sería el Producto Bruto Interno. Y muchas ya las conocemos. Son Cargill, Dreyfus, Monsanto, Bungibor. Bueno, todas estas empresas que facturan lo que factura un país en todo un ciclo anual. Para que nos demos una idea, ¿no? Son empresas que se mueven como gatos en la noche, con sigilo. Pero y parecen no aparecer, parecen que no están, que no existen, uno no está todo el tiempo viéndolas por los medios, ni en la calle, ni en la tele, pero sus decisiones son las que definen la vida o la muerte de millones de personas en todo el mundo. Lo habíamos dicho, Cargill, Continental, Midland, Dreyfus, Bungibor. Por ejemplo, Cargill, su facturación en el mundo es de unos 60.000 millones de dólares anuales. Te lo repito, 60.000 millones de dólares anuales. Solo para tener una proporción, hay que pensar que es mucho mayor que algunas deudas externas. Y esto es lo que factura anualmente, ¿no? Imagínate que compró parte de las acciones de Pérez Compán. Dreyfus, por ejemplo, que fue fundada en Francia allá por el 1800, produce el 12% de los jugos de naranja que se toman en todo el planeta. Dreyfus controla el 15% del mercado mundial de cereales y oleaginosas y su facturación es de 17.000 millones de dólares por año. 17.000 millones de dólares. Monsanto, que ya lo conocemos todos, es tal vez la más conocida por los documentales y bueno, las denuncias de este documental que recorrió el planeta, que fue El Mundo Según Monsanto. Hoy Monsanto produce glifosato y el objetivo es el mismo que la gente naranja que se echó en Vietnam, que es que eliminar para ellos las malezas indeseables. En la Argentina, bueno, el uso es masivo y en particular en los cultivos de soja. El gran negocio de estas empresas generalmente es el set agrícola. Otra de las empresas de este grupo elite fue ADM, que suele facturar unos 44.000 millones de dólares por año, el equivalente a unos 5 años del Producto Bruto Interno Boliviano, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, que provocó serios problemas al gobierno de Morales. Son los dueños de la tierra que se asocian a esta multinacional, impiden el ingreso de los empleados del Instituto Nacional de la Reforma Agraria en Bolivia, para impedir el avance de las comunidades originarias sobre el control de la tierra. El norteamericano Lars Darsen, que está vinculado a esta empresa, es el dueño de 57.000 hectáreas en Bolivia y suelen contratar matones y mano de obra desocupada para impedir el ingreso a las comunidades campesinas y también al gobierno, que quiere ejercer un control sobre cómo se siembra en territorio boliviano. La empresa trabaja en las zonas donde se le es más amigable, como Santa Cruz y la denominada Media Luna Rica. Según el gobierno de Evo Morales, estas empresas colaboran activamente con la movilización de la independencia de estos países, de estas provincias, para separarse del gobierno de Bolivia y principalmente para separarse del gobierno de Evo Morales. Hay claros ejemplos de que estas empresas operan en combinación con organismos internacionales, entre comillas, de ayuda, que ya lo sabemos siempre, son la CIA, el FBI, toda esta serie de matones que operan y actúan sobre países que plantean su independencia del imperialismo. En países de África, en Etiopía, paquetes de semillas genéticamente modificadas son regaladas a los campesinos, para que invadir el territorio independiente con esta semilla transgénica. Ya sabemos lo que quieren. La agricultura mundial hoy tiene la capacidad técnica de satisfacer los requerimientos alimenticios del mundo, pero este mercado de este planeta neoliberal le da plena libertad para que los poderosas y las poderosas empresas agroindustriales penetren en los mercados hasta ejercer casi el control total. Entonces, ¿cómo es esto de que si hay tecnología y tierra y semillas para abastecer y eliminar el hambre del mundo, hay cada vez más personas con hambre en el mundo? ¿Cómo es que los territorios que son más ricos en tierra, con tierra saludable, con tierras productivas, con tierras, cómo es que cada vez están peor? Bueno, porque lo quieren todo. No quieren un poco. Quieren todo. No quieren el 95% del control de las semillas del mundo, como lo tienen estos siete ángeles exterminadores del planeta. Quieren el 100%. Y se plantean invadir económicamente, políticamente, sindicalmente, con golpes blandos y golpes duros para controlar las economías de los países que no quieren someterse a los designios de estos ángeles exterminadores. Termina el año. Esperemos terminar con esta idea de que solamente ambientalmente nos enfrentamos al gobierno o a los gobiernos por problemas estrictamente ecológicos. Nos enfrentamos al gobierno porque son estrictamente capitalistas y para seguir con sus ganancias pretenden exterminar el planeta. Por eso hay que tirar abajo los ángeles exterminadores y también a sus alcahuetes, como Macri. Gustavo Bocetti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tirano, ¿a dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿Qué esconderás en las balas? Las balas vienen y van. En la cadena que oprime, la rompe la libertad. ¿Dónde empieza la cadena? ¿Dónde tiene su final? ¿Cuál de los dos desde lejos el prisionero será? Salgas al sol, será sombra y te verá. ¡Vamos ahí! ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas.

las líneas las bajan desde algunos lugares y muchos responden a esas líneas y no tienen aquello que inclusive usted la nombró, Cristina, cuando salió en la primera citación que le hicieran en Comodoro Py y antes de retirarse del gobierno, ella alertaba sobre que había que impulsar a que los dirigentes saliesen a la cabeza a reclamar por aquellas injusticias que se estaban cometiendo, que se iban a cometer. Y nos decía, no solamente vienen por mí, vienen por ustedes, vienen por todo lo que se había logrado. Y pasó de esa manera, ocurrió de esa manera. Pero ella también alentaba a que cada uno se diese cuenta que dentro de cada uno había un dirigente, alguien para convocar, alguien para poder salir y no esperar que venga de otro lado esa convocatoria o ese empuje para pelear en las calles, donde debemos pelear por nuestros derechos. Sí, ellos nos han dejado muchas lecciones. Néstor nos decía, sean transgresores, no esperen a que suceda algo, vengan a demostrar, salgan a demostrar, salten las vallas. Y bueno, y ya llegará el tiempo en que el pueblo esté en condiciones de escuchar esa invitación. Por ahora solamente está en posición de escuchar y repetir algunas de las grandes mentiras tan exitosamente reproducidas por los medios de prensa. No obstante, usted sabe que la esperanza es lo último que se pierde. Uh-huh. Y como ya le dije, yo además de que tengamos esperanza, también tenemos que tener alegría. Y tenemos que tener entusiasmo, porque si no, vamos a perder la fuerza. La tristeza es un drenaje. El fracaso, la sensación de fracaso, es un drenaje de energía. Nosotros tenemos que poder conservar esa energía para poder mantener viva la llama hasta que el combustible alcance. Bien, y dijo que llegue el momento en que escuchen todo esto que nos han indicado varios antes, pero digo, no hará falta algún fonaudiólogo que le tape los oídos a toda esta gente que no quiere escuchar, bueno, porque hay una cosa de que lo que no se quiere o no se puede, ¿no? En fin, me pueden preguntar, ¿tiene algún deseo? No, yo no tengo ningún deseo. Yo, en la medida que pueda y en la medida que me den las fuerzas, el aire y los lugares, voy a seguir militando para que estos miserables caigan alguna vez, no por una derrota electoral, que me daría mucha vergüenza que solamente fuese por una derrota electoral, porque este tiempo realmente es de lucha, pero de lucha en las calles, y estos tipos se tienen que ir acá nomás, porque los tenemos que meter en cana por traidores a la patria, a todos y cada uno, a todas y cada una de las que estuvieron allí acompañando y siendo cómplices de los crímenes que se han venido cometiendo durante estos 3 años. Eso es lo único que yo aspiro. No sé si es un deseo. Pero bueno, nosotros nos estamos yendo el próximo domingo, el primer domingo de enero. Volvemos al aire por nuestra radio web. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué